Mañana se hace el encuentro de redes, las redes que funcionan acá en Viedma. Generalmente todos los años tratamos de generar un encuentro para ver más o menos cada una en qué está trabajando. Y bueno, y este año nos juntamos mañana en la Universidad de Comahue, en el aula 21, a partir de las 8 de la mañana. Y la idea es evaluar cómo está el contexto, la situación social hoy, más que nada en los lugares donde trabaja la red. O sea, porque bueno, como sabemos todos, la realidad social ha cambiado bastante. Sí. Y se empiezan a ver algunas situaciones de algunos problemas económicos, algunos problemas sociales que se empiezan a ver que no estaban sucediendo, por ejemplo la necesidad de más comida en las escuelas, la posibilidad de que se abran comedores en los barrios. Entonces bueno, era juntarnos para evaluar un poco esta situación económica, cómo pega a nivel social en los distintos sectores, y bueno, y ver desde la red cómo podemos contribuir a ayudar a la gente a pasar esta situación que se está viviendo. ¿Y quiénes están invitados a participar, Daniel? Y de las redes que hoy actualmente están funcionando en Viedma son la red Adolescencia, la red del barrio Lavalle, la red de Violencia, la red del barrio Sati, y me está faltando una, y la red del barrio San Martín. Esas son las cinco redes que por lo menos nosotros tenemos conocimiento que está funcionando. Si hay alguna más, está invitada. Y además está abierta en general, es una organización que trabaja también con cuestiones sociales, o algún vecino también de cualquier barrio de Viedma se quiere acercar. La idea es tratar de entre todos armar como una visión conjunta de cómo está la situación acá en Viedma, y en base a eso hacer propuestas y ver si podemos encontrar algunos ejes que articulen nuestra práctica en las diferentes redes. Está bien. Y la idea es que surja un documento también de este encuentro en donde se plasmen estas cuestiones a realizar. Y nosotros siempre que nos juntamos intentamos, creo que se ha hecho siempre, el tema de generar algún tipo de documento que plame las cosas que se trabajaron. Claro. Y en esos encuentros, los pasos que se podrían seguir adelante. Así que sí, seguramente tendremos algún documento para compartir con la comunidad. Porque pienso que más allá de lo que pueda ser el propio accionar de las diferentes redes y de las organizaciones que integran las redes, me imagino que también puede surgir allí la necesidad de hacer algún tipo de pedido en particular a las autoridades gubernamentales, ¿no? Respecto de atender determinadas situaciones que son urgentes a partir de la realidad que se vive en lo social y en lo económico puntualmente, ¿no? Sí, probablemente. O sea, generalmente los documentos van acompañados siempre de algún pedido o que muestra alguna situación para ver cómo se puede abordar, y aquellos que tienen mayores poderes de decisión, o sea, mostrarles, mire, está pasando esta situación, que se puede aportar de los lugares donde están y que por ahí tienen más decisión. Eso también. Empezamos realizado y seguramente, o sea, salga algo. Buenísimo. Probablemente, entre las acciones que salgan ese día, probablemente está la de presentar algún documento a los distintos lugares de gobierno. Claro. Pero bueno, eso lo va a decidir mañana en la reunión. En esta asamblea. Está bien, está buenísimo. Bueno, Daniel, muchas gracias por esta comunicación y seguramente estaremos expectantes a lo que surja de este encuentro tan interesante al que están convocando. Bueno, listo, gracias a ustedes y bueno, toda la gente invitada mañana a las 21, en el aula 21, de la Universidad de Comahue, a partir de las 8 horas hasta las 12 más o menos, se va a dividir en dos partes, una parte que tiene que ver con esto de la situación y después las propuestas. Buenísimo. Así que bueno, todos invitados.